Amigos oyentes de Opinión, estamos retornando inmediatamente con el programa para tratar temas, obviamente, que están en curso, ¿no? Están en total actividad y están vigentes, y que la mayoría de estas ustedes la van a escuchar seguramente en el curso de la noche o en el curso de la tarde, lo han escuchado algunos, y el día de mañana va a ser materia de bastante trabajo para los medios de comunicación. Vamos a tratar un tema que es importante y que este programa de alguna manera lo ha ido promoviendo, es qué pasa con los delitos de corrupción. Actualmente se maneja el criterio de la prescripción, es decir, cuando supera una cantidad determinada de años, que en estos momentos, o en un momento nos va a ayudar el doctor Montesinos, que está aquí, ¿no?, que es un especialista en derecho constitucional. Simplemente algunos funcionarios, incluso que estaban vinculados a temas de corrupción, solicitaron su prescripción y se fueron y simplemente no pasó nada. Y una de las personas beneficiadas fue, pues, el señor presidente Alan García, por si acaso. Y para esto vamos a comenzar con el señor congresista Juan José Díaz. Es miembro de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Señor congresista, ¿cómo está? Bienvenido a Opinión. Le habla Máximo Charapaqui. Le habla Máximo Charapaqui. Sí, ¿cómo está, señor Máximo? Un gusto conversar con usted, y sobre todo un tema tan importante como la prescriptibilidad. Si me permite, bueno, como le decía un poco a mis amigos, yo no he venido un poco a ser aplaudido, sino a defender lo que creo en conciencia que es bueno para la población. En el caso de la imprescriptibilidad, le digo valientemente que soy el único que se opuso a la norma que fue sometida a votación. Y le voy a decir por qué. Se ha puesto usted, yo pensé que usted había votado a favor. Bueno, pero díganos por qué. Claro, eso voy. En primer lugar, quiero aclarar que por supuesto que estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción, totalmente comprometidos. Sin embargo, la forma en la cual fue llevada el debate y la norma que ha sido aprobado, creo yo, repito en conciencia, que afecta el derecho, un derecho constitucional. La prescriptibilidad no es solamente una norma, es una garantía. ¿Por qué? Porque lo contrario, el Estado tendría el ius puniendi, sin el ius puniendi es el poder que tiene el Estado de castigar a cualquier ciudadano sin ningún límite. Yo entiendo y comparto además la preocupación de que algunos malos funcionarios, altos funcionarios, incluso expresidente de la República, hayan mal utilizado esta garantía constitucional para evadir la acción de la justicia. Sin embargo, si me permite, yo quisiera aclarar que el nuevo Código Procesal Penal ya establece, antes no, ahora sí, que si algún procesado, por ejemplo, se va fuera del país o la justicia no le puede encontrar, es más, desde que el Ministerio Público empieza a hacer su primera gestión, se suspende el plazo de prescripción, se suspende, es decir, no se sigue contando. En el caso de los delitos que, por ejemplo, nos preocupan a todos, como el caso de peculado sobre bienes que han sido destinados a algún servicio asistencial o algún programa social, el Estado tiene 20 años para iniciar, yo no le digo para condenarlo, sino para iniciarle cualquier investigación. Y a mí me parece, señor, que si en 20 años el Estado no es capaz de iniciar siquiera una investigación, significa que no tiene ningún interés. Yo le pongo un ejemplo. Imaginemos que usted, señor Máximo, mañana o más tarde, es convocado, por ejemplo, a dirigir el programa del PRONA, por decirle. Y usted generosamente decide dedicar unos años de su vida a la buena política y dirige el programa PRONA. Usted, yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero imagino que desde unos 30, 40 años. Imagínese, no, un poquito más, pero por ahí. ¿Cuántos tiene? Para poner el caso concreto. Exactamente, tiene? Tengo 50 años, señor. Listo, tiene usted casi la edad de mi padre, yo tengo 30. Ah, ya, no, usted puede ser un hijo mío. Ya, señor congresista, cuéntenos. Listo, digo. Claro. A lo que voy, usted con sus 50 años, imagine que ingresa al programa PRONA, ¿no? Y usted va a hacer una acción, yo estoy seguro, fenomenal, una gestión exitosa. Pero ¿qué pasaría si a los 25 años después resulta de que alguien se acuerda, uy, verdad, el señor Máximo tuvo el programa PRONA y acá acabo de encontrar una facturita que estaba por ahí escondida? Yo le pregunto a usted, a sus 75 años, 25 años después, ¿podrá explicar qué fue de esa factura o esa boleta o ese proveedor? Yo creo que es bien difícil. Pero aquí en el país, señor, va a pasar. Claro, cuéntenos. pero perdón que le haga la pregunta. ¿Quién va a pasar? Sí. Le escucho, por favor. No, coméntenos. A ver, el tema es el siguiente, de que aquí en el país, y usted representa una fuerza política, ¿no?, que de claro, alguna manera ha tenido cierta presencia importante, pero de una manera negativa y casi nefasta, especialmente temas de corrupción. Sabe usted que durante, especialmente el fujimorismo, ha habido pues casos flagrantes, y usted tiene incluso algunos que están purgando cárcel, y algunos que se han fugado simplemente, ¿no?, y que lamentablemente siguen de alguna manera intentando, ¿no?, volver incluso a los temas electorales y a los temas políticos. Y una persona que se ha favorecido por el tema de la corrupción, sabe usted, es el señor Alan García. Entonces, frente a esta realidad, Alan García, yo le voy preso. En este contexto, el señor Alan García se valió de la prescriptibilidad haciendo uso de una garantía constitucional que tiene su razón de ser para proteger a los ciudadanos del abuso de poder de parte de un Estado, más si es un Estado dictatorial. Efectivamente, el señor Alan García se valió de esa garantía para huir de la justicia. Pero en este contexto, otra vez Alan García acaba de dejar el cargo de presidente, ya no lo puede hacer. Es decir, si ahorita Alan García se va otra vez a Colombia, o a Francia, o al país que le dé la gana, los plazos de prescripción no lo van a beneficiar. Porque basta que el Ministerio Público abra investigación y ya no se van a contar los años. Se paralizan el control de los años. Esa realidad ya ha cambiado. Pero indudablemente, esa realidad, ese temor ya no da. Ahora, una pequeña reflexión. ¿Usted cree, amigo, que al ver que efectivamente habíamos perdido la votación, no me hubiera sido a mí más fácil apoyar la norma mal dada que ha sido presentada en la Comisión de Constitución, solamente porque el señor Otárola decía, lo que pasa es que lo hemos prometido en campaña y no importando el tema de fondo? Por supuesto, y me hubiera evitado de repente el trabajo, bueno, evidentemente mi trabajo, ¿no?, pero me hubiera evitado de repente que algunas personas malinterpreten la intención mía. Sí. Nada le costaba levantar la mano y decir, estoy a favor, pero estoy en contra y estoy explicando, porque cuando se nos dice que los delitos de corrupción tienen que ser imprescriptibles, nos dicen que son delitos, por ejemplo, pluriofensivos. Entonces yo le respondo al señor Otárola y al señor Distanseco, muy bien, ¿y acaso el delito de terrorismo, el delito de narcotráfico, no es pluriofensivo? Es más, cuando alguna persona asesina a un niño, ¿acaso eso no es un desvalor incluso superior que los delitos de corrupción? Señor congresista, pero hagamos imprescriptible a todos los delitos y no solamente corrupción. No, pero pueden explicar. Pero el tema es aquí el siguiente, de que usualmente en los temas de corrupción se supone van a haber ajustes en el Código Civil, incluso en el Código Penal, en la que tiene que ponerse incluso un tiempo, se supone, de inicio de estos procedimientos, porque usualmente lo que hace un funcionario, terminada la gestión, normalmente con lo que viene pasando ahora, es pertinente que se hagan los trabajos de auditoría para ver si es que definitivamente había un nivel de regularidad en la gestión pública. Pero no se olvide que nuestro país encabeza los índices de corrupción más altas en América Latina. Y esto genera una serie de perjuicios a la mayoría de la población. Sí, permítame. En Venezuela se da el tema de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y resulta que está incluso peor que nosotros, está en mejor posición en los países más corruptos. Uh-huh. Y otros países, como Suiza, que tienen la garantía de la imprescriptibilidad, de la prescriptibilidad, resulta que están en mucho mejor situación, están entre los países más honestos del mundo. ¿Y esto por qué? Porque el Estado, como usted bien dice, ni bien un funcionario deja el cargo, incluso mientras está ejerciendo el cargo público, el Estado está atrás, está encima. Y si ha cometido una irregularidad, se investiga y se sanciona efectivamente. Pero el caso que estamos discutiendo es, volviendo al ejemplo que yo le ponía, si usted, imaginemos, deja el cargo del PRONA, no tiene ninguna denuncia porque usted ha hecho un trabajo espectacular. Pero de repente, cuando usted fue jefe de PRONA y no entró en corrupción, se peleó con algún proveedor. No, pero probablemente hay un tema. Después de 25 años lo denuncia. Yo creo, señor. Yo le pregunto a usted, ¿se va a poder defender después de 25 años? Ah, pero señor congresista, estos son ajustes que se van a dar, pero definitivamente en el proceso de lucha contra la corrupción, además se lo quiero mencionar, hay una declaración de Naciones Unidas en la que ya se propone, especialmente los países de altos índices de corrupción, que se tomen este tipo de medidas. Hay una carta, incluso, en la que el Perú es signatario de este documento importante importantísimo y que sirve de modelo. Si no, bueno, obviamente no habría mayor motivación para comenzar a cambiar estas cosas. Le preciso, amigo, la carta en ningún momento dice que se elimine la garantía constitucional de la imprescriptibilidad. Lo que se compromete el Perú es a luchar contra la corrupción. Sí, pero ahí le hacen una serie de propuestas y lineamientos, señor congresista, en la que se considera esto, porque incluso los temas de corrupción están incluso considerándose que tienen que superar el ámbito territorial, porque resulta que hay algunos corruptos que se van a Suiza, guardan su dinero ahí y no pasa nada, claro. Y el Poder Judicial está totalmente aletargado. Totalmente de acuerdo con usted. Pero yo le digo, por ejemplo, en el caso especulado, que son 20 años, le pregunto a usted, en su caso, en el ejemplo que yo le pongo, ¿usted le parece que se necesiten más de 20 años del Estado para recién iniciarle una investigación? Bueno, esperemos si de que... Si su respuesta es sí, entonces efectivamente no. Tendríamos que quitar la garantía. No, ahí tendría que hacer... Si su respuesta es que 20 años es suficiente, significa que la norma está bien dada. El problema es que el Estado es un elefante blanco y no es capaz de luchar efectivamente contra la corrupción. Es más, si le quitamos los plazos al Estado, lo que va a pasar es que, claro, si yo no tengo un plazo para perseguir el delito, no me voy a apurar en perseguirlo. De repente que lo haga el próximo gobierno. Bueno. Total, eso tampoco es así. Bueno, de repente la intención es luchar contra la corrupción y vamos a terminar incluso flexibilizando la lucha. Bueno, señor congresista. Repito, es un punto de vista que quería compartir y en todo caso. No, qué bien. Mi voto. Sí. ¿No? Bueno, doctor, señor congresista, le agradecemos por su participación y seguramente en una próxima oportunidad seguiremos trabajando estos temas que son importantes, ¿no? En vista de que este dictamen ya ha sido aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso. Sí. Muy amable. Y ahora va a pasar al debate de pleno. Sí, pues. Yo le agradecería, incluso si me permitiera al estudio, encantado para discutirlo. Pros ya, y okay. Contra. Y que sea lo mejor para el país. Ok, señor congresista, muy amable, que tenga un buen día. Bueno, amigos, hemos tenido la participación del señor congresista sobre el tema de este dictamen de la imprescriptibilidad y regresamos con la participación de todos ustedes al 225-3344 y el 224-2363.